¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy voy a hablaros de algunas anécdotas muy personales y para mí muy, muy, muy entrañables. Son anécdotas que me han marcado y que han formado parte de mi vida y de mis experiencias como pastor evangélico. Algunos que me conocéis, y doy por hecho que muchos de los que me seguís de hace bastante tiempo, habéis cazado algún comentario aislado. No es algo de lo que esté hablando continuamente, no es algo de que esté continuamente haciendo referencia. No hace mucho hablaba con Tupamaro, que me decía, bueno, Converso, tú eres pastor evangélico. Y esto provoca, primero, sorpresa, ¿no? Porque, claro, me conocéis por la faceta tecnológica. La parte en la que yo hablo de gadgets y, bueno, y últimamente hablo mucho más de política. Y provoca otra reacción, ¿no? Que es la sorpresa, pero también el desconocimiento, porque en nuestra España, aislada durante tantos años de franquismo, solo ha habido una iglesia, la Iglesia Católica Romana, y otras confesiones religiosas eran tan minoritarias que se veían como algo extraño, ¿no? Llegó a España la transición y con ella llegaron muchas cosas. Llegaron sectas, pero también otras confesiones religiosas que habían sido clandestinas, pues pasaron a disfrutar de cierta libertad y a crecer notablemente. ¿Qué es lo que hace un pastor evangélico y qué es un pastor evangélico? Pues un pastor evangélico es el responsable de una comunidad. No es una persona en una posición de privilegio, sino más bien es una persona en una posición de servicio. Su responsabilidad es cuidar de otras personas. Y esto implica, en primer lugar, la enseñanza. Una parte importante del trabajo de un pastor es la enseñanza. ¿Y qué enseña? Pues enseña, obviamente, Biblia. Una enseñanza de tipo espiritual. También un cuidado. Un cuidado que implica acompañar, aconsejar, escuchar. Implica a veces, bueno, muchas veces, mediación familiar, es decir, mediar en conflictos familiares, mediar en todo tipo de necesidades que las personas pueden tener. La gente de puertas adentro es muy diferente de cómo es la gente de puertas afuera. Y aunque de puertas afuera mantenemos nuestra mejor cara, de puertas adentro puede haber conflictos, puede haber necesidades en las que se pueden sincerar. Y un pastor normalmente es una persona de mucha confianza para las personas de su comunidad. Y aunque no practicamos la confesión como los católicos, sí practicamos pues esa ayuda mutua. Para mí ser pastor es la punta del iceberg. O sea, quiero decir la... Ser un podcaster de tecnología es la punta del iceberg. Cuando la gente dice, Converso, ¿cómo te da tiempo a tanto? Mi respuesta siempre es la misma. Si supieras que la tecnología, los podcasts, los libros que escribo son solo una parte muy pequeña, te sorprendería aún más, porque para mí la comunidad de la que soy parte me lleva muchísimo más tiempo, muchísimo más trabajo y más desvelos. Y una cosa, estoy pretendiendo hacerme el mártir. Lo que quiero decir, para mí es un privilegio y una satisfacción muy grande ser parte de la iglesia local de la que soy parte. para mí las relaciones que tengo, las amistades que tengo, son amistades muy, muy significativas y en un sentido muy literal, muy literal. Para mí son familia, en un sentido muy real. Así que me vais a permitir que os cuente algunas cositas muy íntimas. Obviamente no voy a dar datos personales y algunas de las cosas que voy a contar, porque yo sé que hay gente que me oye de la iglesia, no necesariamente son de nuestra iglesia, porque además de ser pastor de una iglesia, yo con frecuencia salgo a dar charlas a otros sitios. Así que soy un poco, a veces, predicador itinerante. Pues a veces voy a otras ciudades a hablar y todos los años pues siempre doy varias charlas en distintas ciudades. Y eso también me permite tener contacto con otras personas. Y algunas historias que os voy a contar son desgarradoras, son parte de la realidad, igual que a veces cuando hablo de los hospitales, ¿no?, y de lo que ven en los hospitales, digo que esa es la realidad, ¿no? Por ejemplo, con esto del coronavirus, lo que vivimos en la calle no es lo mismo que están viviendo en los hospitales. Pues lo que yo estoy viviendo como pastor es una realidad que está delante de nuestras narices, pero que nosotros no somos capaces de identificar. Hace bastantes años había estado predicando, dando una charla en una pequeña iglesia de la que era parte, y alguien me dijo converso, porque así me llaman en mi iglesia, todos me llaman así, converso, de Vidas en Red. Me dijeron converso, hay un chico que quiere hablar contigo. Bueno, no era un chico de la iglesia, era alguien que venía de fuera. Y yo sí había notado que alguien había llegado tarde y se había sentado el último. Un tipo joven con un aspecto extraño. Vestía con ropa deportiva que le quedaba grande. Pantalones que le quedaban grandes y una camiseta de los Lakers y una gorra. Y bueno, me acerqué a él y me dijo que quería hablar en privado. La historia que me contó ese joven me pareció una de las historias pues más tristes que he escuchado en mucho tiempo. Este chico era un Latin King, es decir, pertenecía a una banda, a una tribu urbana, como queráis llamarlo. Aunque él era español. Y él me contó pues las distintas pruebas que tuvo que pasar para ser Latin King. Y aunque ahora estaba huyendo de los Latin Kings, no podía ocultar lo orgulloso que sentía por haber hecho las pruebas. Me contó una vez que unos nietas, que son una banda rival, le acorralaron en una tienda de chucherías y se tuvo que defender como podía, y lo agarraron entre varios, y con una navaja en la frente le escribieron la letra Ñ. Se levantó el flequillo para enseñarme la letra Ñ, que tenía una cicatriz. Y aunque ahora estaba huyendo de los Latin, él se sentía orgulloso de pertenecer a esa banda. Hay una cosa que me ocurre cuando alguien me quiere contar un problema muy gordo. Y lo que me ocurre es que esa persona suele divagar. Es decir, no entra directamente a contarme el asunto que le preocupa, sino que empieza de manera errática a hablar de un tema, a hablar de otro, pero no termina centrándose. Lo mejor a veces, o bueno, lo mejor siempre, es dejarle hablar para que aclare sus pensamientos y para que tome el valor de contarte lo que te quiere contar. Este chico escondía una historia terrible de abusos por parte del novio de su madre. Su madre había sido abandonada y el novio de su madre era un maltratador, era un tipo violento. Y golpeaba a su madre, golpeaba a su hermano pequeño y le golpeaba a él. Y un día, pues este chico, harto de la situación, se fue de casa con 13 años. Con 13 años. Con 13 años se fue a vivir a la calle. Y así fue como los Latin King lo adoptaron, le proporcionaron una familia que él no tenía y un refugio que él no tenía. Pero para él la historia terrible es que él lamentaba profundamente haber abandonado a su hermano y haberlo dejado a merced de aquel bruto insensible que maltrataba a su madre y a su hermano pequeño. Y aquello él no se lo podía perdonar. Para él, aquello había sido una traición. Y echaba mucho de menos a su hermano. Quería volver a verlo, pero no era capaz de verlo. Sin embargo, el drama no era ese. El drama tenía otro nivel más profundo al que todavía no habíamos llegado. El chico siguió su conversación errática diciendo que a él le gustaría ser limpiabotas en África, que le gustaría dejar atrás todos los problemas que tenía y empezar de cero, aunque fuera de la forma más humilde y sencilla, empezando como limpiabotas en África. Pero claro, él no podía salir del país ya que tenía causas penales contra él y estaba en busca y captura por la policía. De modo que no podía ir a una comisaría de policía a solicitar un DNI. Así que estaba en la clandestinidad total. Me reconoció que otro pastor de una iglesia del sur de Madrid, un pastor de origen latinoamericano, le había ayudado mucho. Le había hablado de Dios. Le había ayudado incluso económicamente. Y él me decía, con lágrimas en los ojos, empezó a llorar, pero a llorar de forma desconsolada, que el dinero que le había dado ese pastor, le dijo, mira, esto es dinero de ofrendas. Utiliza bien este dinero, porque este dinero me lo han dado a mí para mi cuidado y para hacer cosas buenas, así que no lo utilices mal. Y él me decía a mí, pastor, el dinero que me dio me lo gasté en drogas. Así que el chico se estaba confesando, me estaba comentando todas las cosas que le atormentaban. Y en medio de esta conversación, algo salió de él. Una advertencia. Este chico, que había mostrado sus lágrimas, de pronto me enseñó los colmillos. No le digo que hoy pueda estar hablando con usted, pastor, comentándole mis problemas, pero si un día me lo encuentro por la calle, a lo mejor le atraco. O a lo mejor hago alguna payasada y le tiro algo encima o me río de usted. Porque tampoco puedo controlar lo que hago. Y más que una amenaza, aquello era otra confesión de que era incapaz de dejar una vida que no le había traído más que problemas, problemas con la ley, el abandono de su hermano pequeño y además vivir en la calle. Pero había otro nivel más profundo. Había otra capa inferior que todavía no había salido y que era la razón por la que en su desesperación se había metido en un sitio donde normalmente no se metería, que es en un local de reuniones de unos cristianos. Aquellos que habían sido su familia, los Latin King, de los que se sentía tan orgulloso porque había recibido heridas, había memorizado los estatutos y las leyes de los Latin Kings, y además con mucho orgullo él me las recitaba, había llevado a cabo actos delictivos y pruebas de iniciación. Pues aquellos que eran sus hermanos los había traicionado. Le había robado dinero a alguien a quien no debía de haberle robado dinero. Y aquellos que eran su familia ahora se habían vuelto sus cazadores y le estaban buscando y él no tenía ese dinero. ¿Dónde vivía? Pues estaba pasando las noches en un coche abandonado. Dentro del coche se metía y ahí se metía a dormir. El chico venía del sur de Madrid y se había ido varios barrios dentro del sur para huir de la gente que le buscaba. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Era lo que me preguntaba. Mi respuesta fue una respuesta que le daría a cualquiera. Lo que no sé es si al final me hizo caso, porque después de darle el consejo que le di, no lo he vuelto a ver nunca más. Lo que le dije sencillamente fue: mira, tú tienes dos relaciones que has roto. Has roto tu relación con Dios y esa relación la puedes recuperar ahora mismo. Solo tienes que dirigirte a Él y pedirle perdón. Hay otra relación que has roto, que es con la justicia, con la sociedad. Y esa relación también la puedes solucionar y tienes que pagar un precio grande. Y tienes que ir a una comisaría de policía y entregarte. Para las dos tienes que pagar un precio. Para Dios tienes que humillarte delante de Él, reconocer los errores y pedirle perdón. Y puedes tener la seguridad de que Dios te va a perdonar. Para la sociedad también va a aceptar tu perdón, pero tampoco va a evitar las consecuencias. En el caso de Dios, hubo alguien que sufrió las consecuencias de tus crímenes, que fue Jesús, y Él en la cruz fue tu salvoconducto y fue tu cabeza de turco. Él recibió ese castigo. Y para la sociedad, no tendrás a nadie más que a ti mismo para pagar las consecuencias y sufrir lo que te condenen de prisión, si es que te condenan a prisión. Pero si haces lo que te digo, podrás empezar de cero sin necesidad de irte a África. Podrás empezar de cero y empezar una nueva vida. El chico me escuchó. Pude orar por él. El chico, la verdad es que lloró y lloró y lloró. Se despidió de mí, me dio las gracias y de esto han pasado ya 15 años. Sin embargo, Todavía me acuerdo de él como si fuera hoy. Hay muchas personas que quieren empezar de cero y que quieren reiniciar su vida. Y eso no es completamente posible, porque todas nuestras acciones tienen consecuencias. Sin embargo, delante de Dios sí es posible. Sí es posible tener una conciencia limpia y sí es posible empezar, no solo empezar de cero, sino empezar de cero con privilegios, aceptando el inmenso poder del perdón que Dios ofrece y aceptando sus condiciones. Podemos ser completamente lavados, perdonados, aceptados y sentirnos amados. Este es el gran mensaje del cristianismo. Un perdón y un amor que se nos ofrece porque ha sido posible gracias a la misión que Jesús llevó a cabo. Una misión casi imposible, pero una misión que nos ha traído una liberación absoluta. Otro día os contaré alguna historia más, que son historias para mí preciosísimas y que hablan de la realidad oculta, pero la realidad que pasa delante de nosotros cada día. Os deseo un feliz viernes y hasta dentro de muy pronto.